es la pregunta del día en Mañanas X. Vamos a recibir recomendaciones de todo tipo: series, películas, artistas, canciones que ustedes hayan descubierto en streaming, en plataformas. Lo que sea. Si descubriste un artista nuevo que tuviste, ay, mira, ¿qué es esto? O caíste en una serie que no habías visto, o una película que jamás descubriste. O yo caí en un documental que se llama The Crash. ¿Y qué es? Que es de este caso real, de esta chica que se estrelló contra una pared y en ese accidente se murió su novio. ¡Ay! Y un amigo. Yo vi el tráiler, pero es que yo soy muy cobarde para ver todo eso. No, porque no muestran, no te afanes, pero sí muestran, es de la vida real. Y después caí tan profundo en eso que terminé por ver a una señora que se llama Mimi en YouTube, que hizo la disección del caso. Ok. Entonces, si a usted le gusta lo detectivesco, ese The Crash, aunque dicen que la producción que sacó Netflix es bien blandita, suavecita, no es tan contundente como debería ser, pero son de esas cosas que uno dice, ¡ay, no puede ser, impactada estoy! Más o menos por ahí. Cata. Yo, voy a ir con la serie que estoy viendo desde hace rato, que no he terminado, que se llama Younger. Está también Younger? En Netflix. Okay. Es una serie basada en una novela del mismo nombre. Ok. Pero a mí me gusta porque, a ver, no es esta típica serie que te pone a pensar, sino al contrario. Es como para ver en esos tiempos muertos, que está bien. Tiene a Hilary Duff, que para mí es muy bonito porque es volver a la nostalgia otra vez, volver bien a conectar con ella. Es súper divertida. Entonces, esa sería como mi descubrimiento que he hecho en plataformas. Y musicalmente, un artista que se llama Darmand. Después le preguntamos a Alejo si lo podemos poner. Es medio electrónico, llegar a gustar. Oye, ¿cómo llegaste a él? ¿Recuerdas? Por redes sociales. Muy bien. Sí. Ahorita preguntamos a ver qué dicen que sí, mira. Bueno, muy bien, perfecto. Cris. ¿Ya vieron Apex en Netflix? No. ¿La de Taron Egerton con Charlize Theron? Ah, el hombre está loco. Ajá, yo vi un tráiler que le empieza a cantar algo. Go, de los Chemical Brothers. ¡Ay, sí! Ese pedacito está en el Instagram de la X. En el Instagram de la X. Esa es una gran película. Me gustó, es bien entretenida. No es una película de Oscar ni nada de eso, pero es una película muy entretenida para... ¿Pero es de susto? Para parcharse. No, es como más de... A mí el hombre me da miedo. Sí, no, el man está loco. Está re loco. Es una mujer que viaja como a Australia, creo, Nueva Zelanda es, a turistear, y ese man le dice, sí, yo te llevo, tan, y cuando están en la selva, le dice, te voy a dar... Va a poner Go de los Chemical Brothers. Cuando se acabe la canción, te voy a ir a cazar, a matarte. Y ella es como... Y es como... No, es de verdad. Cara de loco. No, de verdad. Sí, y la vieja... Y es muy chévere. Muy chévere. Entonces, Younger. Sí. Apex. Y The Crash. Ajá. Y usted puede también hacer su recomendación. Como esto. Ay, tan chévere. Muy bien, los Chemical Brothers, go. Les cuento una cosa muy chévere que va a pasar, y es que el sello Drum Code y Colombia tienen un vínculo especial. Nos han visitado a lo largo de sus 3 décadas de existencia y este año van a celebrar en Bogotá su aniversario número 30 a lo grande con su cabeza Adam Beyer en B2B. El 12 de junio en el Chamorro City Hall, boletas disponibles a través de tuboleta.com, organiza Breakfast Life. Somos fans de los fans, y hablando de fans, nos vamos con Sebastián, que quiere escuchar a Roxette. Hold on tight. You know she's a little bit dangerous. Agrupaciones que suenan a la X, y esta de 1975. Preciosa canción. Somebody Else. Es la canción de la tusa. Así que si afuera hay alguien entusado, lo sentimos. Va a pasar tal vez pronto no, o tal vez sí. Hay tusas que uno cree que lo van a matar porque uno lleva mucho tiempo con la persona y resulta que no. Mientras que hay relaciones muy corticas que dejan unas tusas eternas. Sí. Pero es bonito, a mí me parece increíble. Cuando uno está entusado y un día de repente de la nada se levanta y dice, ¡ay! No pensé en él en todo el día. ¿Qué es esto? Y ya uno dice, estoy del otro lado. Exacto. Nada sí, puede luz, contra mí. Ve la luz. Ya no hay pensamientos. Deseándoles a todos los que están entusiasmados que pasen pronto. Todo bien. No sí. Te vas a morir. No, es tranqui, verdad. La vida sigue. Vamos a hablar ahora de una agrupación que tiene música nueva o va a trabajar en música nueva en honor a alguien que extrañamos mucho, y es Chris Cornell, en todos los sentidos. Ajá. En el sentido de su voz, de su forma de ser y de su apariencia física. Claro. Porque Chris Cornell era de estas personas bellas, sí. Toda ella. Y pues es una de las deudas históricas más esperadas por aquellos que también están entusiasmados con el grunge y que está cada vez más cerca de saldarse, porque ¿qué pasa? Tras una extensa y compleja batalla legal, los miembros que quedan de Soundgarden confirmaron que se encuentran en la etapa final para terminar sus canciones inéditas. Esto lo supimos en medio de una conversación con el medio Live Minute, en donde revelaron que gran parte de ese material audiovisual tiene más de una década de antigüedad. Actualmente pues están el bajista Ben Shepherd, está Kim Tajil, que es el guitarrista, Matt Cameron, que es el baterista, y se encuentran sumergidos en el estudio dándole su toque de identidad a las maquetas que Chris Cornell grabó antes de su partida en 2017. Ellos dicen, claro, son muy rudimentales, son básicamente bocetos y lo que tenemos que hacer es terminar de armar ese rompecabezas y estamos en el proceso. Algo bueno es que ellos están haciendo de todo esto de forma independiente, están haciéndolo fuera de disquera, entonces no hay como una fan que bien. Les dé órdenes de tienen que entregar esto sí. En tal fecha, de cumplir calendarios o agendas, pero pues obviamente si es un proyecto que está financiado por sus propios recursos. Claro. Pues hay parte buena y parte mala, pero lo que dicen es que el grupo está avanzando al ritmo de sus agendas profesionales y familiares y es una forma atípica de abordarlo, pero dicen que están pues con toda la intención de poder sacar este material y entregarlo. Ellos pues tienen la publicación de este álbum póstumo que va más allá de un simple lanzamiento comercial, porque se trata también para ellos de, decían ellos mismos, un acto de respeto y de amor hacia la obra que construyeron juntos durante tantas décadas, y decían que es importante para el legado de Soundgarden, es importante para el legado de Chris Cornell, es lo correcto para el trabajo colectivo de ellos y es hacer lo correcto por su compañero y amigo. Y claro que sí, por eso nos vamos con una de sus canciones más importantes, Black Hole Sun, gran momento de la música. Vamos a hablar de tecnología, de YouTube y lo que está pasando con la inteligencia artificial. A ver. Ellos quieren ser legales en lo suyo y quieren avisarle a las personas que están viendo sus productos, tanto en formato largo como cortos, lo que está hecho con inteligencia artificial. Entonces van a cambiar su interfase para los usuarios y van a modificar con anuncio de inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Te van a avisar esto. Utilizo inteligencia artificial. Esto sí, ponen no un es letrerito. Lo que ustedes creen que es. Entonces, en la descripción de los videos, en las ubicaciones más destacadas, tanto en escritorio como en móvil, va a aparecer este anuncio en videos de formato largo. El anuncio aparecerá ahora encima de la descripción y directamente debajo del reproductor de video, y en el celular será en una superposición sobre el propio video. Ay, me gusta. Anuncio. Sí, claro. En un video explicando la medida, el enlace de creadores de YouTube, René Richie, dijo que el objetivo es hacerlos aún más intuitivos para todos. El objetivo aquí es el contexto y un vistazo. Si parece real, pero fue hecho con inteligencia artificial, los espectadores se lo sabrán al instante. Esto es puramente para dar a los espectadores la información correcta en el momento adecuado. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque en Instagram me ha pasado. ¿Qué crees? Que veo videos. Incluso te he mostrado un par, como, ¡ah, mira esto, este con perrito, no sé qué! Y tú eres como, no, es inteligencia, mira los comentarios. Me meto a ver y efectivamente sí, pero debería aparecer desde antes. Y a veces sí, un aviso. En Instagram sí aparece, cuando, por ejemplo, se sube alguna, ¿quién fue? ¿Qué fue tú? Yo no sé si tú te acuerdas. Es que sí, uno puede marcar que este contenido tiene inteligencia artificial. Contiene, sí. Pero eso lo hace uno como persona decente. Exacto. Pero muchas personas no lo marcan y ahí es cuando no aparece. Imagínate, en cambio, Twitter sí. Lo identifica automáticamente. Sí. alguna vez salió una chica con unas características físicas que la hacían muy bella y mucha gente pensó que era ella naturalmente. Sin embargo, tú entrabas al perfil, eso que te publica otra cuenta X, sí, que tiene una cantidad de publicaciones, pero abajo ponen quién es el creador original y ahí sí en su descripción aparecía. Y mira que si tú descargas, no sé, hiciste una modificación con Gemini, que ya sabemos que tienen una esquinita abajo su marquita de agua, si tú la borras y subes esa foto directamente, te sale arriba en Instagram que es inteligencia artificial. ¿Cómo así? ¿Alguien lo probó? Perdón, no entendí. Tú hiciste una, retocaste una foto con Gemini, con, ajá, Bananarama. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Espera, Bananarama. No, nano, banano. Nano, banana. Pero vamos a poner Bananarama. Sí, aprovechemos porque esto. Llegó a nosotros de manera natural, así que la vamos a poner. La descargas. Sí. La subes a Instagram. Ajá. Publicas. Te sale arriba que es inteligencia artificial. Oh. Ah. O sea, detecta algunas, pero no todas. Me gusta que YouTube se vaya a marcar todo. Ya, porque uno, claro, a veces se pierde y por uno mismo, te lo juro, que uno sí quisiera. O sea, hay cosas muy bellas que uno dice, quisiera creer. Pero no. Y es mejor cuando le dicen, no, esto es hecho con inteligencia artificial. Y dicen, ah, bueno, está bonito. Exacto, acepto, no lo valora. Acepto lo bonito, sí, pero sé que no es real. Así que bueno, son muy cambios bien nuevos en YouTube. Y llega Bananarama. Ahora sí, editen ahí sus imágenes. Viajando en el tiempo con Juan a esta hora y nos vamos a mantener también viajando en el tiempo y vamos a llegar a los 2000. Sí. Cuenta. Vamos a hablar de una banda, uh-huh, internacional, okay, que fue muy exitosa, uh-huh, en esta época y que regresa. Es uno de los reencuentros más esperados por los fanáticos y es que durante la última edición de los American Music Awards se concretó un esperado momento. Estoy hablando en específico de la reunión con formación original de los Black Eyed Peas. Muy bien, mm-hmm, está bien. Además que ya era lo que se necesitaba. Fergie, hit it, Fergie. Exacto, porque era la que había abandonado el grupo. Digamos, sí, que el resto de los chicos, uh-huh, habían seguido, habían tenido o tienen todavía, no sé si ya sigue todavía otra vocalista, pero pues no funcionó. No. Creo que nunca. No, nunca tuvieron. No, sí tuvieron otra, la anunciaron. ¿En serio? Sacaron, ay, una pobrecito, canción con ella, pero pues al parecer no volvió a hacer lo que había sido en su momento los Black Eyed Peas. Y por eso el regreso de Fergie y el hecho de que ella haya subido con la banda completa al escenario a recibir un premio, pues fue tan especial. Lo hicieron para recibir el premio a Mejor Canción del Recuerdo, gracias a una canción llamada Rock That Body, que se volvió viral además el año pasado gracias a TikTok. Está... Todavía veo gente haciendo como un bailecito y que se inventaron un challenge de, okay, una coreografía. Entonces por eso volvió como a aparecer en nuestro radar musical. Al momento de recibir el premio Will.i.am, pues alabó a la cantante con frases como reina increíble, poderosa e intrépida. Él está ahí en Operación Paleta, a ver si regresa. ¿Cómo? Y sí, mira, se llamó J. Ray Soul. Era una cantante filipina, ¿ves?, estadounidense que se unió a la banda en 2018. Los acompañó en giras y pero no sacaron un disco con ella. No, es que no pasó mucho. No. Qué pecado. Okay. No, es que Fergie y tenía una gran voz. Claro, pero pues no sí conectó. Pero es que Fergie es Fergie. Sí, es. Entonces, Fergie también aprovechó para agradecer a sus fanáticos por el cariño hacia la banda, hacia su música. Dijo: qué momento tan maravilloso. Gracias a todos los fans por haber votado para que pudiera estar aquí ahora mismo, junto a mis amigos de toda la vida y mis hermanos. Por el momento no hay confirmación de una reunión oficial, digamos, solo se reunieron para este evento, uh-huh, pero pues los fanáticos creen que sí puede ser una señal, porque además ellos ya, creo que finalizando el año, se habían reunido como a parchar, sí, unas foticos, entre amigos, y salieron un par de fotos, ahora esto, entonces dicen que puede ser una señal de su regreso, vamos a esperar a ver qué pasa, pero mientras tanto recordémoslos con esta canción que se llevó el premio a Mejor Canción del Recuerdo, es Rock That Body. Nunca la había oído.